Luis Alberto Spinetta fue un músico, instrumentista, compositor y poeta argentino. El Flaco, como se lo conocía, fue un músico de rock inspirador de varias generaciones y uno de los más importantes músicos argentinos. De una complejidad poética e instrumental incomparable, lo que lo llevó a ser reconocido en toda Latinoamérica y el mundo. Nació un 23 de enero de 1950 en el barrio de Belgrano en Buenos Aires, Argentina, y falleció a la edad de 62 años el 8 de febrero de 2012 en Buenos Aires debido a un cáncer de pulmón. Será recordado como uno de los padres del rock argentino junto con Tanguito, Papo y Charly García, por nombrar solo algunos. Entre sus temas más exitosos podemos nombrar Muchacha Ojos de Papel, Me Gustó Ese Tajo, Seguir Viviendo Sin Tu Amor o Rutas Argentinas, entre muchas otras canciones consideradas claves y fundamentales para el rock argentino.